Lección 12. Interculturalidad. Página 134. Actividad 7. C. Escucha a un mexicano comentando algunos aspectos culturales del cuestionario con una amiga española. Y toma notas de lo que dice. Siempre he tenido curiosidad por saber si hay mucha diferencia en las costumbres cotidianas entre España y México. Por ejemplo, ¿cómo saludáis a los amigos? Bueno, si es hombre, le doy un fuerte apretón de manos. Y si es mujer, le doy dos besos. ¿A un hombre nunca le darías un beso? Pues no. No es costumbre besar a los amigos en México. A los familiares sí, a un hermano o a un primo. Y a la puntualidad. ¿Se le da mucha importancia al México? En España hay gente que jamás llega puntualmente a una cita. Bueno, pues depende. Si no importa mucho llegar con hora a algún sitio, no le damos mucha importancia a la puntualidad. Pero si se queda para ir al cine o al teatro, sí, sí se considera importante llegar a la hora. Algo que me llama la atención es que en España, cuando vas invitado a casa de alguien, muchas veces no llevas nada. En otros países europeos siempre se lleva algún regalo. Bueno, en México depende. Desde luego llevar algo de comida o algo para beber no, pero algo como flores, por ejemplo, sí. Hay quien piensa que en las culturas latinas hay mucho contacto físico entre personas que no se conocen mucho. Pero en España en realidad no es así. No está bien visto tocar a alguien a quien no se conoce bien. ¿Y en México? Bueno, yo creo que en Europa le dan mucha importancia al contacto físico. Sí, porque es fácil interpretarlo mal. Ya. En México somos más tocones, tocamos más. Pero es solo una manera de acercarte a la otra persona. No tiene ningún otro significado.